Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Estamos felices iniciando un nuevo año y estamos reencontrándonos con un espacio que hace rato teníamos pendiente, que es conversar acerca de las radios en la radio. Un espacio en que hacemos desarmaduría radial, como dice Quique Ortega, que está acá en la mesa, y la cual ponemos al centro esta práctica y esta construcción social a partir de un medio que es la radio. Y estamos en una mesa bastante amplia, con bastante gente. Yo creo que al final va a ser mejor que cada uno se presente, porque si no voy a consumir todo el espacio. Pero bueno, entre ellos está Nils Bruk, creo haberlo dicho bien, y si no me corrige, casi bien. Bueno, él lo corrige. Francisco Godínez, Javier García, nuestra amiga Tania Sandoval, Gustavo de la Defensoría Popular, bueno, Quique Ortega y quien les habla, Patricio Rivera. Y lo que queremos hacer en esta suerte de inauguración del 2016, en esta conversación, es hacer un breve recuento del estado del arte de la comunicación en América Latina, en Europa, también estos vínculos, porque Javier, digámoslo, viene desde el otro lado del mar, desde España, y también ver cómo afrontamos los desafíos de futuro desde nuestras realidades territoriales, pero también desde la construcción de espacios de red, que es lo que importa en este caso, porque pareciera ser que las dificultades trascienden la frontera. Parece que son las mismas dificultades aquí y en Tumbuctú, y ahí lo que importa es efectivamente que empecemos a afianzar lazos de cooperación y de construcción de estrategia y de tácticas para enfrentar los desafíos que se nos vienen. Así que, sin más preámbulo, un saludo para todos ustedes y vamos abriendo el espacio de ustedes, y queremos que ustedes conversen también y nos vayan haciendo esta apertura, esta actualización de lo que está ocurriendo en América Latina y también en Europa respecto de la comunicación, de esta otra comunicación que es la que estamos nosotros embarcados. ¿Con qué partimos? ¿En orden alfabético? ¿En orden de países? Por Argentina, le tocó de nuevo a Francisco. Vamos con el país que está en conflicto en este momento. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Francisco Godínez Galay, director del Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS en Argentina. Y para hacer un resumen de lo que está ocurriendo en la Argentina, tengo que hacer un breve contexto. En 2009, como saben, se sancionó una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que tenía algunas garantías para medios comunitarios y alternativos y algunas cláusulas que tendían a la desconcentración de, bueno, gran cantidad de grupos mediáticos concentrados que hay en Argentina. Después de 6 años de ejecución de esa ley, ni una cosa ni la otra fue completada. Los medios comunitarios no terminaron ese periodo con licencias y con seguridades, digamos, y la desconcentración solo pudo hacerse avanzar en algunos grupos, pero no en los, quizás el más importante, como el grupo Clarín. Cambió el gobierno en diciembre de 2015, asumió Mauricio Macri, venía con un discurso bastante suavizado, pero repentinamente empezó a hacer lo que pensaba y en pocos días empezó a tomar una serie de medidas bastante autoritarias y avanzar sobre todo sobre el tema de los medios de comunicación. Creó el Ministerio de Comunicaciones, le quitó primero las competencias a la Autoridad de Aplicación de Medios y a la Autoridad de Aplicación de Telecomunicaciones para pasarlas al Ministerio, y luego, mediante una intervención con la policía, con allanamiento, con orden de desalojo, terminó vaciando la Autoridad de Aplicación de Medios Audiovisuales, y todo termina en, mediante decreto, como todo lo que está haciendo esta presidencia, disolviendo lo que era AFCA y lo que era AFTIC, estas dos entidades autárquicas independientes, y creando una nueva entidad que es ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. En el mismo decreto, además, que disuelve estos organismos, que además de ser creados por ley, tenían sus directorios 2 años más de cargo. En ese mismo decreto de creación de ENACOM reforma concretamente y explícitamente algunos artículos de ambas leyes, y diría yo que no es muy difícil darse cuenta que las reformas, para empezar, a espaldas del Congreso, que está en receso y que vuelve en marzo, por decreto de necesidad y urgencia, están, digamos, tienden a beneficiar a estos grandes grupos que no llegaron a desconcentrarse en todo el periodo kirchnerista. Eleva la cantidad de licencias permitidas, permite la transferencia de licencias y algunas medidas más. Así que el panorama es bastante complejo, se está actuando a fuerza de decretos, de espaldas al Congreso, para beneficiar a los grandes grupos tanto de telecomunicaciones como de medios audiovisuales, y creo que la perspectiva será estar muy atento porque hay cambios todo el tiempo, y sobre todo yo, digamos, dejo mis esperanzas sobre la acción ciudadana que pueda haber en la capacidad de lucha y de reacción, porque si no van a seguir haciendo cosas como las que están haciendo, que es avanzar rápidamente a pesar del discurso suavizado con el que habían llegado. Y yo creo que sí, en este momento está bastante peligro el tema de la diversidad y el pluralismo, y no sabemos qué pueda pasar con la situación de los medios comunitarios, pero teniendo en cuenta la conducta del gobierno con respecto a medios, parece ser un tema del que va a haber que estar atentos por lo que pase. Bueno, vamos a ir avanzando en este panorama, y de ahí vamos a abrir el diálogo más masivo. Vámonos a Brasil, porque Nils viene desde Brasil, a pesar de que él viene también de otro lugar, pero bueno, que él haga la contextualización. Es Nils Brock, ¿vio? Casi. Y yo trabajo como cooperante internacional con AMARC Brasil. Brasil parece un país muy favorable a los medios, entonces hay una ley de medios comunitarias desde 1998. Es un país rico en recursos, tiene la mejor constitución del mundo según los brasileños, entonces dioses brasileños según Lula, entonces sí, un montón de cosas, pero la situación no es tan fácil, ¿no? Porque visto desde cerca, la ley de medios que rige en lo general lo que es la telecomunicación, los medios desde los años 60, es una legislación que es bastante restrictiva. Hacer radio fuera de la ley de radios comunitarias es considerado crimen, que no debería ser el caso, podría ser tal vez una infracción, pero está considerado crimen con penas hasta 2 años de cárcel, que pocas veces se aplican, pero multas igual muy grandes, y entonces existe una gran represión en persecución de las personas que quieren expresarse vía radio y que no tienen una otorga, una licencia. Hay 4.900 radios comunitarias con otorga, pero es un país gigante también, ¿no? Entonces hay regiones igual donde la presencia de medios comunitarias es poco. Frente a la criminalización y a la ley de radios comunitarias, que en sí también es restrictivo, radios tienen que preparar un montón de documentos para obtener realmente esta otorga, que puede durar años hasta que sale. No pueden transmitir publicidad, tienen pocas maneras de realmente financiarse. El alcance de la radio está muy limitado, 1 kilómetro, o sea 25 watts, que es bastante poco. Entonces, un fin de factores que también complica la existencia. Esta ley, creada en el 98, fue creado, muchos dicen, como un gallinero, ¿no? Entonces se esperaba la reforma agraria en el AR, y lo que salió fue un gallinero, así como para los movimientos sociales. Y ampliar este gallinero es el gran desafío hasta hoy, y parece que son varios de los caminos que se crucen, o varias cosas que hay que cambiar. Por un lado, despenalizar ya de una vez, hacer radio sin otorga, tal vez puede ser, si molesta a alguien, una infracción, pero si no existe, ¿por qué no permitir? Hasta el Ministerio de Comunicación hizo esta propuesta el año pasado, y fui en algún momento aprobado por la Cámara, pero como hay dos cámaras, la segunda no lo permitió y volvió a la primera y fui derrotado. pasado. Entonces, historia es así. Y ahora la situación política en Brasil está bastante complicado. Hay una crisis de gobierno, no hay mayorías estables y hacer cambios legales en este momento es bastante difícil. Existe un proyecto de ley popular, que significa hay un mecanismo en Brasil en cuando se encuentran 500,000 de firmas, el Congreso igual tiene que hablar sobre leyes que están propuestas por actores fuera del Parlamento, que en este caso es una coalición de varias organizaciones civiles, Intervoces, AMARC, otras organizaciones más, pero ha sido difícil de conseguir estas firmas necesarias y después tampoco sabemos qué pasará realmente si llega al Congreso, ¿no? Otro desafío también es sensibilizar más sobre el uso del espectro y de las frecuencias de radio y televisión. Hay una entrada masiva de empresas de telecomunicaciones que quieren usar el espectro para otros servicios y como se supone hoy toda la digitalización pasa solo por el internet, hay un descuido también de este recurso que es el espectro, ¿no? Como un bien común finalmente que deberíamos defender no solo para hacer radio, sino también otros medios comunitarios en el próximo futuro. Y bueno, eso es tal vez no solo el desafío de Brasil, sino algo compartido. Gracias. Vengámonos a Chile, porque estaba con nosotros Tania, ya les decía, ella pertenece a una radio bastante joven, pero que ya ha sabido de los avatares de la persecución a las radios en Chile. Y ella además es miembro de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Tania. Bueno, saludar primero que todo a las personas que posiblemente puedan estar escuchando esto, contarles que estos panoramas desoladores tanto de Argentina como de Brasil, esta persecución y esta criminalización también nos afectan en este territorio. Contamos con una ley que desde su inicio fue construida posterior o durante la dictadura, lo cual nos hace pensar que no se ajusta a las necesidades reales de la población. Que no se ajusta tampoco a los requerimientos que los movimientos y las organizaciones sociales van teniendo en años como ya el 2016, donde lamentamos haber tenido tantos allanamientos y persecución a nuestras radios comunitarias. También contamos, al igual que Brasil, con una ley de medios comunitarios que nos permite transmitir hasta 25 watts de potencia, que nos permite transmitir en el mejor de los casos en esa potencia, y lo cual nos hace pensar que ciudades como Santiago, como Rancagua, como Valparaíso, que cuentan con una gran cantidad de emisoras, tal vez no sea la mejor forma de llegar a una población que requiere de estos medios de comunicación autónomos y alternativos, que no cuenta con grandes escapes dentro de una sociedad que mantiene un monopolio comunicacional importante, donde además los diálogos con el gobierno están también manipulados por alguna asociación, algunos gremios de radios comerciales, por lo cual lamentamos, yo creo, un poco esta situación tan devastadora para aquellos comunicadores y comunicadoras que estamos y están intentando a lo largo del territorio realizar y formar medios de comunicación más allá de lo que signifique obtener o no una concesión que para el Estado sea válida o no, sino que más allá de eso formarnos y capacitarnos en nuestras áreas técnicas, en nuestra forma de comunicar, partiendo de la base de quienes hacen la radio comunitaria, partiendo de la base de los ritmos que tiene esta radio comunitaria. Creo no representar solamente a Radio Manque o a las radios que formen a Marx, sino también a Radio Placeres, por ejemplo, diciendo que existe un manejo comunicacional importante y que estos medios de comunicación hegemónicos constantemente manipulan y forman la opinión de la población, lo cual es bastante grave porque vemos día a día cómo eso mismo genera esta realidad. Pues, la realidad se construye a través del lenguaje, se construye a través del encuentro, y si no somos nosotros y nosotras quienes estamos haciendo radio, quienes estamos escribiendo un fanzine, quienes estamos intentando que la población y las personas en los distintos territorios se encuentren, va a ser muy difícil que la realidad se modifique. Entonces, creo que el panorama en Chile es bastante incierto, pero creo también que existe la voluntad de esto, de escuchar a las otras personas de los otros territorios, de aprender lo que está sucediendo, de entender que este es el proceso que estamos viviendo y que desde aquí en adelante también hay mucho por hacer, que no está todo dicho, que también hay que modificar una ley, que hay que ser capaces de seguir avanzando y que si damos un paso hacia atrás sea para tomar impulso y no para destruirnos y para tirarnos hacia abajo, sino que entender que los allanamientos, la criminalización también nos dan a entender a nosotros que en algo estamos fallando. Y eso creo que podría decir desde Chile, desde lo que está sucediendo en las distintas emisoras comunitarias, alternativas, populares, libres o como se les llame. Gracias, Tania. Vamos a irnos entonces al viejo continente y le vamos a pedir a Javier que nos ponga ahí en contexto también este panorama que parece que hoy día cuando hablamos de pluralidad hay algo de cierto en esa forma de enfrentamiento de un modo de comunicación con otros que tienen mayor presencia mediática o digamos masiva, digamos. Bueno, ahí decir que en Europa la situación es diversa y variable. Es decir, no todos los países está en la misma situación la comunicación y luego también ha habido avances y retrocesos, ¿no? De hecho, yo creo que una cuestión que se ha planteado es que en los últimos años o en la última década las cosas más interesantes en comunicación han pasado en América Latina y Europa se ha quedado en algunos aspectos estancada, ¿no? Pero lo cierto es que sí que es pionera, algunos de los países son pioneros en radiodifusión comunitaria. No sé, se habla mucho de las experiencias de Italia, de Francia, y países junto con otros de la región que muy pronto, o sea, que relativamente pronto regularizaron la situación de estas radios y reconocieron su aporte y su, digamos, el aporte que hacían y la necesidad, incluso en algunos países, como en el caso francés, incluso con grandes apoyos financieros, ¿no? Para potenciar ese sector, ¿no? Y entonces, bueno, quizás ha quedado esa imagen de que en Europa el tema de la libertad de expresión está resuelto, que las radios comunitarias no hay problema, y lo que nos encontramos es que en otros países, como el caso español, la situación ha sido totalmente diferente a estos países europeos, ¿no? O sea, nos encontramos países donde, bueno, no es exactamente un problema, otros donde lo resolvieron y ahora están retrocediendo, como en el caso de Hungría, o casos como en el español, donde nuestra realidad no tiene mucho que ver con algunos de los países vecinos, ¿no? En el caso español, las emisoras surgen a finales de los años 70 y aún a día de hoy seguimos funcionando sin ningún tipo de licencia. Un hito que hubo fue que en el 2010 se aprobó una nueva ley de audiovisual. No era una ley muy buena, era una ley que mantenía el status quo, pero sí era una ley que por primera vez reconocía la situación de las emisoras comunitarias. Es decir, hay un reconocimiento legal explícito, no muy bueno, o sea, con lagunas, muy precario, pero un reconocimiento legal. Y lo que ha ocurrido es que no se ha aplicado, ¿no? Que eso quizás es otra realidad que pasa nos encontramos en otros países donde hay una legislación, pero ¿cómo se aplica esa legislación? Es decir, no solo la cuestión de que hay un reconocimiento, sino, vale, ¿ese reconocimiento es bueno o es malo? ¿Es una mala ley como la que tienen en Brasil? ¿O es una buena ley como la que tienen en Argentina, pero la están aplicando bien? ¿O de una manera, por ejemplo, en el caso español, la ley no se está aplicando a emisoras comunitarias, ¿no? Entonces ahí como lo que nos encontramos un nuevo escenario, ¿no? En nuestro caso, la ventaja es que no ha habido criminalización desde hace bastantes décadas. En la primera década sí hubo casos así, incluso de detenciones, pero lo que ha ocurrido es que, bueno, lo que hay es más, a veces riesgo de multa, pero hay bastante tolerancia. El inconveniente que nos ha conllevado esto es que creemos que, digamos, que eso nos ha permitido funcionar sin muchos problemas y sin incordios y con bastante mayor libertad. Pero la falta de reconocimiento jurídico se ha convertido en una forma de silenciamiento indirecto. Porque lo que ha pasado es que los conflictos de la libertad de expresión quedan invisibilizados. Es decir, hay un no reconocimiento legal, el hecho de que estemos funcionando en precario jurídicamente y en precario económicamente no es un tema en España. Es decir, no estamos en la agenda de violaciones de derechos humanos en España, las radios comunitarias, porque no hay cierres, no hay allanamientos y no hay detenciones policiales. Sin embargo, hay un silenciamiento administrativo. Entonces, como que la forma, digamos, de restricciones de la libertad son más sutiles. Y ese es quizás un escenario que se da mucho en Europa, donde sí que se dan violaciones a la libertad de expresión, pero estas son de otro tipo. Entonces es interesante identificarlas porque no son tan visibles, pero tienen los mismos efectos. Igual no tan dramáticos porque no hay detenciones y tal, pero el perjuicio final es parecido, ¿no? Esa falta de pluralismo, la imposibilidad de que los sectores desde más abajo tengan medios de expresión. Y bueno, el desafío con el que nos hemos encontrado es que, a pesar de que las radios podemos funcionar, nos encontramos radios o otro tipo de medios de comunicación alternativos y comunitarios, lo que nos encontramos es que nuestra incidencia es muy pequeña, ¿no? Entonces podemos funcionar, pero no llegamos. En el espectro radioeléctrico no nos cierran, pero el dial se satura, no podemos denunciar, no podemos acceder a licencias, con lo cual nuestro nivel de audiencia es muy pequeño. Entonces, digamos que ahí hay un primer desafío que nos encontramos, es cómo salir de ese espacio tan marginal. ¿Qué está ocurriendo también, como decía Nils? Pues claro que con la llegada de Internet también y digamos este escenario tan malo en el uso del espectro radioeléctrico, hay una tendencia a abandonar el espectro radioeléctrico y reivindicar Internet como el espacio de trabajo. Y digamos que ahí quizás las radios y televisiones comunitarias más históricas hemos mantenido esa pugna de que hay que hacer esta pelea por el espectro como un derecho común. Pero nos estamos encontrando con dificultades a la hora de conseguir meter esto en la agenda de los movimientos sociales. Y bueno, y en todo esto, estos últimos años que quizás no había avances y seguíamos en este bloqueo, lo que hay es un cambio institucional en España que hace que los nuevos partidos emergentes, bueno, en concreto sobre todo Podemos, por un lado recoja activistas que vienen de este mundo más del trabajo de base, incluso de medios comunitarios, y que incorporen su agenda más reivindicaciones de este tipo. Pero también con riesgos a la hora de cómo van a recoger estas demandas y cómo las van a implantar, porque lo que nos hemos encontrado es que algunas de las propuestas que están planteando los nuevos partidos o los nuevos gobiernos municipales es crear sus propios medios de comunicación en vez de potenciar a los medios comunitarios, ¿no? Entonces, como que ahí otro desafío que nos encontramos es que cuando nos encontramos con gobiernos teóricamente más afines, también nos encontramos que nuestros problemas siguen sin resolverse, ¿no? Y ahí, por terminar, otro desafío que nos queda es que nos hemos enfocado mucho en resolver los problemas jurídicos, pero esa sería como una pata. Acceder a la legalidad, no tener problemas legales, está bien, pero tenemos que acceder a mejorar la institucionalidad del sector y su sustentabilidad económica, porque aunque ahora nos dieran licencias, no tendríamos capacidad para construir grandes medios, ¿no? Seguiríamos teniendo el problema de la incidencia porque no tenemos equipo para, o sea, no tenemos dinero para comprar equipos amplios, para tener una redacción, para tener gente remunerada que pueda hacer producción. Entonces, ese es un poco los retos de futuro que nos encontraríamos. Bien, tenemos una mirada bastante sinóptica, pero bien decidora, de cuál es el panorama que se está construyendo a nivel global, puntualmente también acá en América Latina. Pero, y aquí nos vamos a desordenar, aquí el espacio es abierto, cada cual interviene, y la idea es que nos pongamos también sobre la mesa la idea de cómo estas dificultades o estas oportunidades que nosotros ponemos sobre este escenario pueden coexistir o pueden producir efectos de colaboración entre nuestros países, porque efectivamente a veces estamos como muy ensimismados en nuestras propias realidades, pero no tenemos vínculos. Hoy día pareciera ser que las redes, la internet y todas las tecnologías permiten producir mejores flujos de interacción y de complicidades. Entonces, ahí pondría sobre la mesa ese desafío, a propósito de tal vez empezar a soñar cómo podemos hacer para que estos desafíos que son propios, que son territoriales, son sectoriales, pero que andando el camino encuentra que están también en otros lugares, cómo podemos producir algún tipo de sinergia que nos potencie como una red real, digamos, más allá de los nombres, que uno se llama así, otro se llama de otro modo, cómo podemos generar una red real en la cual estos desafíos se nos hagan más llevaderos o que tengan más consistencia de futuro. Y allí, reitero, el espacio es abierto, cada uno pide la palabra y lo vamos haciendo en estos minutos que nos quedan de programa. Bueno, yo por romper el hielo, que veo así como que estáis pensando. Sí, yo creo que una clave la has dado tú. Yo creo que hay como una tendencia en cada país de mirar, de una tendencia excesiva de mirar solamente lo que está pasando en tu realidad, ¿no? Y como que verla de las otras como desde fuera, pensar que son muy diferentes, pensar, no, aquí no puede pasar. A veces la gente te cuenta, ya, pero España es diferente, allí la sociedad participa más o menos o no sé qué. Y yo creo que caemos mucho en esos errores, ¿no? Entonces, es verdad, cada país está en un momento político distinto, en un momento social distinto, pero precisamente son realidades variables y cambiantes. Que pueden mejorar, también pueden empeorar, ¿no? Y yo creo que ahí nos falta una mirada como más... menos cerrada a nuestra realidad local y una mirada más de conocer con mucho interés otros procesos. Y hablo procesos porque no se trata de conocer en detalle qué está pasando en otro país, sino ver procesos, ver esa mirada de, en el caso argentino, qué pasó durante 20 años y cómo llegaron a este escenario, ver qué les sirvió, qué no les sirvió, o con otros países, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos cuesta hacer ese trabajo. Yo la verdad es que en ese aspecto he sido privilegiado por participar en redes internacionales, en mi caso a través de AMARC Europa inicialmente, y al venirme acá, pues claro, como que te abre mucho la mirada, y mi mirada ahora al escenario español es distinto que cuando, digamos, no estaba en ese escenario. ¿Y esto a qué nos ayuda cuando hacemos esta mirada más internacional? Es que al tener una perspectiva más, ¿cómo diríamos?, más estratégica o más global de los procesos, nos ayuda a avanzar en cada país. Es un poco la sensación que yo tengo en España, ¿no? Porque el día a día como que al final te come, estás ahí y estás con tus peleas cotidianas, pero te falta hacer un planteamiento estratégico del problema, del movimiento social concreto, de los medios comunitarios. Y yo ahora lo que siento es que con esta mirada más internacional, en España además como que creo que también nos fue fácil abrirnos a AMARC Europa, tuvimos muy buenos contactos con una época en la que se hicieron bastantes avances en América Latina, gracias al idioma. Entonces nos nutrimos mucho de eso y eso nos ayudó mucho en nuestro proceso de construcción de la coordinadora que hicimos a la red de medios comunitarios, que ahora cumple 10 años, y en nuestro proceso de pelea legal. Es decir, ese trabajo lo nutrimos doctrinalmente, intelectualmente, del aporte sobre todo de América Latina. O sea, eso es una realidad. En ese momento para nosotros fue mirar qué estaban haciendo en otros países y copiar su discurso. El derecho a la comunicación, ese discurso lo trajimos de todo lo que nos venían de las redes de América Latina. En ese momento, el año 2000, todo eso, y hemos seguido con interés. Entonces, creo que eso nos permitió tener una mirada de futuro, que es lo que creo que falta muchas veces. O sea, nos encasillamos en el día a día, en el presente, y nos falta tener esa mirada de futuro. No es que la hayamos resuelto en el caso español del todo, pero yo creo que para mí sí que ha sido fundamental eso, poder proyectar estratégicamente y poder tener una mirada más global, poder verlo como un proceso, y un proceso de décadas, no como un proceso de cómo voy a resolver esto el año que viene, sino, vale, dentro de 5 años vamos a tratar de conseguir esto, y dentro de 10... Y ahí yo creo que de conversaciones del otro día, por ejemplo, lo que planteaba con el espectro radioeléctrico, Nils, y con todos estos nuevos debates, yo echo en falta que al movimiento, tanto en los países como a nivel ahora mismo regional o incluso global, al movimiento de medios comunitarios, alternativos o así como lo así amplio que queremos llamar, creo que nos falta una agenda. Creo que nos falta tener una agenda de futuro. O sea, tenemos una agenda de presente, una agenda reactiva, pero creo que necesitamos construir o ir construyendo agendas de hacia dónde queremos llegar con pasos más concretos. Es decir, ¿cuál es nuestra mirada del espectro radioeléctrico en esta tendencia que hay de los operadores de telecomunicaciones de acaparar todo? O sea, ¿tenemos el movimiento una mirada de eso, una crítica, algo así? Yo creo que no. Yo creo como que algunos agentes la van teniendo, ¿qué está pasando? Porque ese proceso se está dando en todos los países, por ejemplo, ese acaparamiento del espectro radioeléctrico. Y quizás nos hemos quedado con agendas antiguas del siglo pasado. Entonces yo creo que tenemos que actualizar esa agenda, que en otros momentos, yo creo que a lo mejor en momentos de impulsos en América Latina, en la década anterior, yo creo que hubo grandes avances en esta agenda, pero yo creo que en estos momentos nos falta agenda de futuro y estamos un poco estancados en nuestra situación de la década anterior. No, yo quiero complementar también un poco esta mirada de la necesidad de que los movimientos de medios de comunicación o los medios de comunicación, que todavía no somos capaces de constituir movimiento a veces, tengamos la mirada macro de poder dar esta mirada amplia sobre qué está pasando en los países. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso argentino, donde el movimiento se fortalece mucho en la búsqueda de un marco legal. crece, se cohesiona, busca salidas, reflexiona y hace estas preguntas que tú señalas de para qué queremos usar el espectro, a quién se lo vamos a dar, qué rol tiene el Estado, etcétera. Pero como también esto, doy dos pasos hacia atrás y veo que se viene un gobierno de derecha, que se viene políticas que van a cambiar efectivamente este tipo de estructuras hechas, y ver también cómo los medios pueden fortalecerse de los discursos críticos que van a aparecer, o pueden ayudar también a hacer la autocrítica hacia el kirchnerismo en el caso de Argentina. En el caso de Brasil también, cómo los medios comunitarios se hacen parte de un movimiento que defienda la democracia sin defender tampoco al PT, por ejemplo. Que se haga cargo en el fondo de o cómo las radios comunitarias, que decimos ser la voz de los sin voz, somos realmente capaces de leer esa voz que se supone que no está en los medios de comunicación, y no somos solamente el testimonio parlante de un espacio crítico muy pequeño. En Chile, efectivamente, yo creo que los medios comunitarios, el camino hacia la legalidad, contrariamente a Argentina, nos debilitó. Pensar en leyes nos debilitó, nos generó divisiones, nos generó distintas miradas, y estamos hoy día en la situación de que, en el fondo, los que tienen concesión van a estar denunciando a los que no tienen concesión. Entonces, los grandes actores de las telecomunicaciones, estos operadores que señala Javier, que es, ya ni siquiera sé si la Archi es uno, me refiero a las transnacionales, etcétera, no se preocupan de los problemas chicos, dejan que los perros chicos se maten entre ellos. Y en el fondo ellos hoy día se están repartiendo el gran latifundio de la telecomunicación, el gran latifundio del espectro. La pelea entre BTR, Entel, Sky International, Turner, Warner, que está comprando, que compra, no de una frecuencia, compran holdings completos de frecuencia. Y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que los medios comunitarios hoy día no estamos haciendo esa reflexión, porque también siento que la comunicación comunitaria, pese a que tiene mucho de red, también tiene mucho de reflejar la propia práctica. Y tiene mucho de narcisismo, en el sentido de que nos ahogamos en lo lindo que es mi radio, lo lindo que hago yo en mi radio, y nos cuesta superar un poco a veces las cuatro panderetas de mi casa. Sí, complementar un poco eso, apuntando hacia lo mismo. Creo que uno de los problemas fundamentales que podemos tener, por lo menos en este territorio y en los que me ha tocado estar, que no ha sido tantos, creo que es la falta de identidad, por lo menos acá. La falta de saber que esta radio, que quiere estar en la comunidad, que quiere agarrar ese problema, y que la radio sea en realidad el parlante, el megáfono de esa idea, de esa problematización, esa parte como que está ahí al debe, como que siempre la radio comunitaria ha ido poco a poco insertándose y formando una comunidad dentro de la radio, pero sin embargo esa persona que está viviendo realmente ese mundo tan cruel del que estamos conversando, tal vez no llega a ese espacio, tal vez no hace uso de ese espectro radioeléctrico, tal vez tampoco toma en cuenta estas visiones muchas veces legales, que en Chile no, o sea, tenemos un artículo que nos penaliza con multas, al igual que ustedes, con cárcel también. Entonces, es como que no tenemos resuelta la parte legal, que por una parte en Argentina sí puede estar, entre comillas, resuelta, pero que también es un despelote técnico, pero no tenemos tampoco esa parte comunitaria que nos hace pensar que realmente la comunidad haga uso de ese bien público que es la radio y que es la banda y que es, en el fondo, encender la radio y que esté sonando aquello problema de las comunidades que se están teniendo. O sea, realmente no estamos a lo mejor abarcando lo que deberíamos abarcar, o lo que en nuestras bases, en nuestros principios y objetivos sería el ideal de la radio comunitaria o al servicio de la comunidad, que es realmente mostrar ese problema y no el que a nosotros se nos ocurra hablar ese día porque nos gusta hacer radio. No, quería por ahí señalar que siempre por ahí es importante tener presente buscar los aprendizajes, algo de lo que se mencionaba al principio, de errores y aciertos del otro. Y creo que es mal que mal se ha hecho en pequeña escala, pero por ahí hacer un ejercicio más decidido entre quienes podemos, en estar siempre estando al tanto de lo que pasa en la realidad de otros lugares, generar producciones conjuntas como lo que estamos haciendo un poco ahora, es ponernos al tanto y en definitiva cada uno se va a volver a su lugar con un panorama de cosas que por ahí era más difícil encontrar o informarse de motu propio. Y creo que eso es como un primer paso para después tener aprendizajes y errores y mal que mal, por ejemplo, la experiencia argentina, que termina con la ley de servicios de comunicación audiovisual, fue generando una base para en otros países extender las discusiones e incluso mejorarlas, en el tema legislativo en concreto. Qué sé yo, por ejemplo, ahora nosotros tenemos un equipito de trabajo en Lima, en Perú, y me decían, ¿cómo nos puede impactar esto? Que era la ley argentina, la ley modelo, y ahora tenemos que repensar todo de nuevo. Se está yendo todo al diablo en Argentina. ¿Qué nos queda al resto de los países? Bueno, hay que pensarlo. A ver cómo desde Perú, en este caso, se ve esto que está pasando en Argentina y qué se hace con ello. Pero estar tendiendo la mirada al otro y haciendo esfuerzos también en que lo que va pasando en cada realidad, podamos explicarlo no solo para el que conoce la realidad, porque a veces también nos quedamos en hacer un comunicado que, digamos, da por sentadas muchas cosas, y esto lo lee alguien en otro país y tiene que, algo que hablábamos con Nils antes, tiene que recuperar un montón del contexto anterior para ponerse al día y termina no haciéndolo. Bueno, no, lo que produzcamos, que también constituirnos como usinas de contenido y de información y de análisis, que sirva pensando en un público que no sea solamente el endógeno, sino también teniendo la mirada puesta en, bueno, esto no solo es posible, sino que además quiero que se sepa o lo lean en Chile, en España, en Brasil. ¿Cómo lo digo? Y es un ejercicio, hasta diría narrativo, de cómo analizar la información y cómo sentar las posiciones para que también sirvan afuera. Eso, y además siempre una apuesta que es por ahí más concreta a la producción conjunta, ya sea de temas muy concretos como lo que estamos haciendo hoy acá, como de cuestiones más que tengan que ver con producción radiofónica en general, con hacer una publicación que nos permita no solamente tener un producto que tiene distintas voces o distintas perspectivas sobre algún tema, sino además en el proceso de la realización del producto encontrarnos, y yo creo que a veces sirve mucho más en nuestro ámbito el proceso de producción, y a nosotros nos ha servido mucho tener que ponernos en contacto con gente de otros países para producir algún contenido que al final es una excusa, pero que provocó, digamos, muchos beneficios en, bueno, pongámonos a ver, a discutir o a conocernos mutuamente, y eso es información que después se aplica de algún modo u otro. También lo decía por ahí Javier, con los argumentos sobre el derecho a la comunicación que se fueron generando en algunas discusiones en América Latina. Eso es una capacidad instalada que está lista para ser usada en otro lado cuando se necesite, e impulsar como oleajes procesos que vayan más allá de la frontera. Bueno, estamos conversando a propósito de las radios comunitarias, volviendo a encontrarnos con este espacio que nos gusta mucho porque nos viene a nosotros también, y de repente nosotros relevamos muchos temas y no nos relevamos nuestra práctica, y eso es bueno también para los aprendizajes que nos permiten construir futuro, como decían por acá. O sea, reconocernos, ver nuestra identidad y sumarla a otros, creo que es uno de los factores que nos pueden permitir avanzar. Así que vamos a ir ahora con Nils en este diálogo abierto. Saludamos también a Raúl Rodríguez, que se nos está sumando a la mesa. Queda un poco fuera, abajo de la mesa, pero no, se nos va a sumar ahora. Él también es miembro de la Mesa Nacional de Mar. Él forma parte de, hace ya largo rato, de distintos procesos de construcción en comunicación comunitaria, en radio, en la Juan Gómez Milla. Bueno, él tiene una vasta experiencia en esto, y ya le tocará hablar y nos podrá actualizar eso. Pero mientras tanto seguimos viendo o soñando cómo hacemos para que las redes o una construcción de red nos permita avanzar hacia objetivos que pareciera que no siempre están tan definidos. Bueno, lo que yo quería decir, siempre es bueno partir del punto de hacer radio, ¿no? Así como que una red realmente se constituye por personas que transmiten, que producen, que hacen cosas, ¿no? Porque está el peligro de, por causa de la criminalización y de la lucha legal, de perder un poco este vínculo, ¿no? Y no solo en Brasil, en otras partes, yo creo que los movimientos a veces caen en un cierto legalismo, entonces se preocupan más, así, o se obsesionan así también con esa agenda, cuando también debería hacerse la pregunta cuál es la prioridad en este momento, ¿no? Y si un poco de desobediencia civil no ayudará más a veces para comunicarse mejor que insistir solo como en la vía legal. O sea, como el movimiento de la legalización de la marihuana, se han reído mucho a veces de los radios comunitarios diciendo así como haciendo lo mismo que ustedes, nunca jamás nos habíamos fumado un pito, un churo, no sé cómo se dice aquí, así como un cohete, así como. Entonces, porque la desobediencia civil también provocó así como haciéndolas, creando una masa crítica, entonces creó también como una cierta reconocimiento de una demanda legal que ha habido. Entonces, jugar así como muchos recursos, ¿no? De los cuales lo legal es importante, pero pensando en Amazonas, por ejemplo, hay una comunidad donde uno está viajando 3 días en canoa para llegar a este pueblo. Ellos deberían preocuparse de una otorga de la radio. ¿Llegará alguien para fiscalizar lo que están haciendo allá? Probablemente no. Entonces, no, para ellos el desafío es otro, de conseguir el equipamiento y no sé qué. Entonces, tal vez su demanda ni es hacer como un programa de radio como lo conocemos nosotros, sino de comunicar una comunidad que está disperso a través de 5 transmisores, donde hay una mezcla entre radio y telefonía, ¿no? Entonces, como una apropiación, una idea de reinventar lo que es radio, que es comunicar en un contexto local. Yo pienso que esta diversidad es importante. Y lleva también a esto de un desafío que tenemos de dialogar con otros medios desde el punto de vista de lo que es lo radiofónico. Y pienso que radios comunitarias en sí tienen la gran ventaja que son lugares constituidos, tienen una antena, tienen infraestructura, ya tienen un montón de cosas y podrían ser puntos de convergencia mediática de un punto de vista de lo comunitario, y así como no dejar la convergencia a los grandes medios, para ellos dicen no, tienen que ser como HD y así como toda la parafernalia de la calidad y la obsesión del sonido, la imagen, sino así como que en realidad podríamos converger así como y crear entre todos. Entonces ahí está el camino de los medios comunitarios, una visión más amplia, y que yo pienso que los movimientos de radios descuidaron a veces un poco en los últimos años, y que ahora con nuevas redes digitales, etcétera, estamos como descubriendo y deberíamos crear como un cierto acercamiento en ese sentido. Y hay una última cosa que quería decir, es tal vez lo que sorprende es que hoy hay muchos actores que también se ocupan de hacer cosas de una perspectiva no comercial o sin fines de lucro, pero que no forzosamente se van a llamar comunitario en un primer momento, o se reconocen tal cual, movimiento de software libre, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay muchas agendas en común, y trabajar bien en red, así como sin dejar, no en el sentido de deshacer las redes que tenemos, ¿no? Tenemos que fortalecerlos, pero fortalecerlos también en un diálogo con otros actores y ser abiertos así como a unas nuevas colaboraciones, como un gran mosaico de alguna forma, pensando eso así. Un gran mosaico, bonita metáfora o imagen. Raúl, tú que tienes una mirada un poco más dentro de lo que han sido los procesos de interacción de AMARC en América Latina, ¿cómo ves las posibilidades efectivas de construir? Y me parece interesante lo que dice Nils, más allá de la disputa legal o la cosa como formal que al final tú permites, mejor tienes una radio, tienes tu potencia, subes más potencia, pero al final Javier también dice, claro, hay minutos en que no tengo ni siquiera los recursos económicos para tener un equipo que me permita sustentar esa potencia, o sea, es como pillarse la cola en el fondo. ¿Y cómo volver a buscar el sentido de una construcción de un modelo de comunicación distinta? ¿Cómo ves ese panorama a propósito de los desafíos de construir efectivamente un trabajo de red más allá, como lo decía hace un rato, de los nombres de esas redes? Me parece interesante la pregunta, Pato, y todos los estimados aquí compañeros que estamos compartiendo, compañeras en este diálogo radial sobre nuestras radios. Tiene que ver con que yo creo que no hay que perder de vista, primero, un primer elemento que quizás es súper importante para poder hacer red, y que tiene que ver también con identificar cuáles son los motores, son aquellas cosas que nos mueven a nosotros para poder hacer radio y hacer comunicación. Y a veces, quizás una pregunta tan elemental, a veces la perdemos de vista. Y en ese sentido, yo creo que hoy, sobre todo cuando a veces ¿Lo tomamos muy muy a la ligera o finalmente lo tomamos como algo muy sabido por todo, que tiene que ver con que hoy en día ha cambiado muchísimo la industria de los medios de comunicación? Y nosotros no estamos lejos de ellos, es decir, no estamos fuera, estamos dentro, nos guste o no políticamente, pero estamos ahí. Y por lo tanto yo creo que hoy en día hacerse la pregunta por el derecho a la comunicación, hacerse la pregunta por nuestras radios, hacerse la pregunta por nuestros contenidos, toma un valor distinto. Y desde ahí yo creo que también tenemos que situarnos y hacer posible de que esta pregunta nos cale hondo y permita también un diálogo reflexivo y crítico sobre nuestras prácticas. Y por otro elemento, creo que hay una cosa que yo creo que tampoco tenemos que perder de vista, que tiene que ver con el ejercicio político de hacer comunicación, que tiene obviamente una pata de activismo, una pata de trabajar en los marcos legales, una pata también de ir al Congreso, una pata de poder finalmente discutir con otros colegas en espacio de discusión sobre cómo nosotros queremos mejorar esta industria de comunicación que es tan vertiginosa, que está en cambio, y como decía Nils, que me parece muy importante, cómo hoy en día la convergencia nos interpela y nos interpela de nuestras prácticas, de donde el sonido tiene que tomar un valor fundamental. Pero creo que hoy en día no podemos perder de vista de que nuestro movimiento de radio tiene que fortalecer la práctica comunicativa desde lo que nosotros hacemos como radio. Hoy en día la pregunta por los modelos de comunicación alternativa o un modelo de comunicación distinta creo que está ausente de nuestras discusiones. Porque el día a día finalmente nos come o nos topa respecto a las preguntas que son de fondo, de cómo comunicamos, cuál es el lenguaje que utilizamos, cómo finalmente nos referimos a otro, cuáles son las fuentes que hablan en nuestras radios. Y eso yo creo que es una pregunta muy importante. Y el otro escenario, porque con esto también termino de redondear la idea anterior, tiene que ver que no debemos perder de vista de que también somos un movimiento político. Y la política también implica un proceso de deliberación respecto a cómo nosotros entendemos ese ejercicio para poder finalmente hacer de que este sistema de medios de comunicación sea mucho más pluralista, más democrático, y dentro de ese espacio nosotros podamos tener cabida, expresión y desarrollo. Bien, los tiempos son drásticos en radio, lo sabemos todos que hacemos radio y nos está pidiendo el tiempo, y para que seamos justos, porque tal vez a muchos se nos ha quedado alguna idea, vamos a hacer una ronda para que vamos cerrando esta idea o abriéndola más bien. Palabras al cierre. Claro. No, palabras a la apertura, porque la idea es que efectivamente todos estos diálogos generen apertura y no se queden aquí. Tenemos grandes desafíos por delante. Uno de ellos, lo que dice Javier, es ver dónde vamos a estar en 5 años. Buena pregunta, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Bueno, algunos tenemos menos tiempo que otros, porque ya tenemos más años acumulados, pero hay que pensar igual en el futuro. Así que dejamos el micrófono abierto para que ustedes, si quieren saludar o quieren hacer redondear alguna idea o tirar alguna cosa a la mesa y dejarla rebotando, lo hagamos para que vayamos cerrando este nuevo capítulo del Radio en la Radio. Creo que, bueno, diría que a veces solo se trata de tener bien en la agenda propia de cada organización, cada oficina o cada persona, el hecho de bueno, abrirse hacia las otras realidades y tenerlo presente siempre. A veces solo se trata de contestar los mails, es tan simple como eso. Yo hago mea culpa, a veces se me pasan algunos, pero bueno, a veces quizás con escribir, con contestarse, con estar en contacto, cuando surge después un proyecto más grande o una idea que nace una semillita y después se puede convertir en un contenido, una serie de contenidos radiofónicos, en una publicación, en lo que sea, eso nos va vinculando y hace que, por ejemplo, hoy estemos todos acá reunidos en una misma mesa de varios países, no es otra cosa que el resultado de habernos encontrado en otras ideas que hemos tenido. Así que me parece que eso, para resaltar, es importante, y tener siempre presente que pasa algo del otro lado de la frontera y que también nos repercute. No solo es importante para brindarnos argumentos o contenidos, sino porque también nos repercute, estamos todos vinculados. Y otra cosa, señalar que, por ejemplo, en esto de intercambiar información y conocimiento, yo no sabía que Dios era brasileño. Pensé que era argentino. A mí siempre me dijeron que era argentino. Así que ahí hay un conflicto, pero bueno, lo saldaremos con diálogo, como siempre. Yo quiero señalar solamente la importancia de que pensemos en desafíos regionales, de que pese a que todas las redes y las referencias, los referentes nacionales de medios comunitarios, llámese de radios o de medios, estemos en las luchas internas, en la necesidad de articularnos a nivel interna, es importante pensar a nivel regional, darnos estos espacios de conversación, aunque sea una vez al semestre o cada tres meses, porque yo creo que hay que entender el mundo de la comunicación hoy día. No se puede entender sin mirar la región, sin mirar cómo se mueven los capitales transnacionales, cómo se mueve la derecha. Ya lo veíamos hace un tiempo, lo conversábamos, de cómo la derecha se mueve muy rápido, más rápido de lo que nosotros creemos. Los capitales transnacionales también, y en la comunicación es más rápido todavía. Y también me quedo dando vuelta a esto que señaló Nils, de cómo repensamos la comunicación local para de aquí a 5 o 10 años. Que no todo se agota con la radio comunitaria, no todo se agota en el formato del medio comunitario. Y yo creo que, dada la avalancha de tecnología y de nuevas plataformas de comunicación, tenemos que estar pensando un poco cómo va a ser la vanguardia en unos años más, porque si no nos vamos a quedar, como alguien decía por ahí, defendiendo banderas del siglo pasado. Y por interno me hicieron un comentario que tengo que decir, que es que, pensando en esta lógica regional, tenemos un evento que es el 1, 2 y 3 de junio en Quito, Ecuador, el próximo encuentro de radios comunitarias de software libre, para también empezar a preparar motores para esta discusión regional sobre diferentes agendas que nos permean como medios comunitarios. Para cerrar, yo pienso la pregunta de los dioses, así, yo como agnóstico no me preocupo mucho con eso, pero así, creo que hay otras cosas que son más importantes, como, por ejemplo, lo que dijo Raúl también, así como la cuestión radios comunitarios como movimiento político, y ya la última vez hablamos también cuando había las grandes manifestaciones en España, por ejemplo, Javier mencionó que eso no, el protagonismo de las radios comunitarios en eso fui relativamente pequeño, fueron usados otros medios de comunicación para organizar e informar sobre eso, y las manifestaciones grandes en el 2013 en Brasil pasa más o menos lo mismo. Entonces las radios comunitarias tuvieron su papel para discutir después qué pasó, pero en el momento que la gente estaba en la calle, entonces no tenían como un gran vínculo, ¿no? Y estos son solo ejemplos, yo creo, que donde se muestra así como que se crearon algunas distancias que tal vez unos años atrás no habían. O sea, hay la vieja queja siempre entre radios comunitarias y movimientos sociales, que los movimientos sociales se aprovechan de las radios para pasar sus agendas y saben que es un espacio para comunicarse, pero hacen relativamente poco para apoyar las mismas radios comunitarias. Por lo menos eso en Brasil siempre fue un discurso, y hoy tal vez ni es tanto así, porque existen otros espacios para comunicarse, y es hacer un mapeo también y de ver por un lado así como cómo reacercarse con nuevos movimientos sociales que también funcionan de otras lógicas, y también identificar bien espacios, ¿no? O sea, hay lugares donde que existen según algunos estudios en Brasil donde no va a haber internet en los próximos 10 a 15 años, y si va a llegar tal vez de una forma cara y poco accesible, entonces allá es también un lugar donde radio va a tener una significancia así como súper importante de informar, que ni compite con alguna otra cosa. Entonces va a haber un valor único que perdió en otros contextos, pero que no le quita importancia, sino solamente que hay que redialogar o de alguna forma así como, bueno, mantenerse en esto. Bueno, yo así como para cerrar, venía pensando, yo creo que como se me ocurría destacar como la fuerza y el carácter transformador de lo cotidiano, de nuestro actuar cotidiano, ¿no? Porque yo antes hablaba como, sí, hay que mirar al futuro, tenemos que construir la agenda, pero claro, ¿cómo hacemos todo eso? Con tiempos, recursos limitados, pero yo creo que tenemos fortalezas también importantes que también nos cuestan ver, y una de ellas es esa, ese trabajo que tenemos colectivo, ese trabajo cotidiano. Y tenemos que ver cómo conseguimos que ese trabajo sea más transformador, o cómo aprovechar más las transformaciones cotidianas que vamos haciendo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que sacarle rendimiento a esto que decías tú de compartir, ¿no? De responder a los mails, ¿no? De compartir, de hablarnos, de juntarnos con nuestra comunidad, que decía Tania, de juntarnos con otras radios, juntarnos con proyectos distintos, con ese construir en la diversidad, con eso de conocer al otro, o sea, de nutrirnos y también nutrir a otros. Yo creo que ese ejercicio, que es la pura comunicación, que no hacen otros sectores, yo creo que es una gran fortaleza que tenemos y que tenemos que de ahí es donde tenemos que construir, ¿no? Porque de ese compartir lo que hacemos y de ese conocer a través de lo que otros nos comparten, es como, pues por ejemplo, en España fue lo que nos sirvió para traernos ese discurso que nosotros en España no teníamos sobre el derecho a la comunicación, ¿no? Entonces, como que yo creo que ahí hay una fortaleza que hace traspasar continentes, de que de repente grupos de debate y de personas consigan influir en gente muy alejada que dice, ah, esto, aquí hay ideas interesantes que y ahí es donde está, creo, la capacidad de influencia. Yo creo que a veces la notamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy viendo cómo desde el entorno académico hay gente sensible que de repente se da cuenta que aquí pasan cosas interesantes y se dan interacciones muy positivas entre los movimientos comunitarios, la academia, que eso luego tiene reflejo en sistematizaciones, se genera ciencia y un trabajo intelectual. Entonces yo creo que es complejo toda esa maraña que se genera y esa madeja, pero es bien transformadora. Y entonces ahí es donde yo creo que tenemos que ver ese reto de no perder la, o sea, seguir con esa energía, no quedarnos solamente con los natos negativos que tenemos alrededor y ver que ese hacer y ese caminar pequeño que estamos haciendo es realmente transformador si también sabemos dejarlo fluir. Gracias. ¿Y nos está quedando Tania? Para ir cerrando. Voy a sacar un pergamino, ¿vale? Claro. Bueno, yo quiero enfocarme en tres puntitos que dentro de la mayoría de cosas que nos pueden quedar a cada uno en la cabeza. Primero que todo, agradecer la instancia de poder conversar con ustedes. Creo que cada vez que uno se encuentra y comparte con los distintos territorios es un respiro dentro de esta burbuja que uno puede estar viviendo del territorio donde trabaja, la emisora, la radio, la orgánica, etcétera. Y creo que lo que me queda es que hay una importancia muy grande de nuestra orgánica, de la forma en cómo nosotros hacemos comunicación, pero también de cómo nosotros nos planteamos en esa comunidad y en ese territorio, y qué es lo que finalmente es nuestra plataforma comunicacional, qué le ofrecemos a esos y a esas que escuchan. Cómo hacemos nosotros que nuestros medios de comunicación sean realmente llamativos, entendiendo que todo lo que nosotros y nosotras podemos llegar a conversar es realmente lo que está sucediendo, mucho más cercano y mucho más real que lo que dice el medio de comunicación tradicional. Por otra parte, creo que esta vinculación con el medio y con el territorio y la comunidad debe ser la que entregue estos contenidos, y me llama la atención si son estos medios de comunicación que nosotros decimos ser alternativos, comunitarios, como se les llame. Estamos hablando de esas temáticas y esos problemas que fomentan el capitalismo, que fomentan el patriarcado, por ejemplo. Hablan nuestras emisoras de género, hablan nuestras emisoras del sistema carcelario, hablan nuestras emisoras de condiciones transversales a nivel latinoamericano, como son los pueblos originarios. No sé, creo que esas temáticas, por ejemplo, son fundamentales de abordar hoy día en cualquier medio de comunicación alternativo o autónomo. Y un área que siempre es olvidada, y con esto termino, creo que es el área de capacitación técnica. Un área que la dejamos como, claro, la radio es bonita, la radio es romántica, hagamos radio, qué bonito es hacer radio, pero la radio no es hacer la cuña, la radio no es hacer la cápsula. Y creo que con este mensaje llego a todos esos y esas que están escuchando y que no solamente piensan en la radio para ellos y para ellas, sino que ¿qué hacemos cuando esa señora que está en su casa le dan ganas de armar una radio? Sabemos nosotros cómo se arma, queremos ayudar, queremos capacitarnos, vamos a ser capaces de decirle cuál es la mejor alternativa para parar un medio de comunicación comunitario. Siento que esas cosas también tienen que llamarnos la atención y no olvidarlas. No es solamente un intercambio de voy y compro un micrófono, voy y compro esto otro, sino que también el ejercicio de la comunicación es constante, y ahí también comparto mucho lo que dice Francisco, es hacer radio constantemente, es la acción concreta. Así que eso. Gracias. Estaba dejando fuera a Raúl, perdón, Raúl. Raúl, por favor. Por favor. No, bueno, escucharlos, bueno, que era bueno también entrar en sintonía con ustedes, y yo creo que a propósito de lo que hablaba el tema del movimiento político, yo estoy profundamente impactado de lo que está pasando en Argentina, digamos. Yo creo que nos deja una lección, un aprendizaje que nos llama nuevamente a ponernos en alerta. O sea, yo creo que tiene que ver con que hay que entender que el derecho a la comunicación es una lucha social que es permanente. Y por lo tanto también estamos llamados a varias cosas. Primero, a reconocer los momentos críticos, los puntos críticos de nuestros propios movimientos, y sobre todo también de poder también hacer memoria e historicidad de estos procesos, que yo creo que también es una debilidad de nuestros grupos, nuestras redes, que siempre tenemos estas ganas de reinventarlo todo, que es súper válido, que es parte también de nuestra naturaleza creativa, de poder tratar de sacar ideas nuevas, de poder reinventar las cosas. Pero lo que ha pasado en Argentina, luego de la excusa quizá que en su momento fue Clarín, y que luego se transformó en todo un proceso de liberación participativa, de un trabajo regional, provincial, con distintas actorías, quizá en disputa, pero actorías que estaban haciendo un trabajo desde la base, desde lo concreto, con sus radios y con sus representaciones. Entonces que ahora una política pública se desconozca luego de todo lo que ha sido un trabajo de muchos años es una muy mala señal para la región, y por lo tanto, insisto, la lucha social del derecho a la comunicación es permanente y también nos genera un desafío muy importante hacia adelante para Chile y también para América Latina. Bien, mientras empieza a sonar la cortina final de nuestro nuevo capítulo del Radio Bell, nosotros nos empezamos a despedir de ustedes. Será hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí y nos volvemos a encontrar con otro capítulo del Radio Bell. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.